Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, cabales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Chulos, chulas y encargados del rancho! Sean ustedes muy bienvenidos a la 863ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes de salud, Pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, degenerados virtuales! Ha venido echando espuma, cabrón, y ya me asusta. Me asusta las multitudes que están aquí presentes en la nave María Tijuana en otro avance tecnológico que nos pondrá más allá de donde estamos. Es decir, en ninguna parte. Gracias a los marineros escoceses, sí que sí, por ser parte de esta tripulación y apoyar cada una de las decisiones acertadas que toma el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Estamos, ya está mejor, ¿eh? Entregados a su suerte, de alguna manera. Dice, doblamos izquierda, doblamos seguir haciendo la vuelta, nos quedamos aquí, echamos la hueva y siempre hacemos caso, sobre todo cuando dice echamos la hueva, como es el día de hoy. Perfecto, capitán, a sus órdenes. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sí que sí, una degenerada virtual. Una degenerada virtual, porque la... no sabemos a qué generación virtual pertenece, claro. Entonces queda fuera de generación. Dice que no, es verdad. Sí. Pero generalmente dicen que no. Sí, dice que no mientras se toca la entrepierna, lo cual es contraproducente. Pero claro, nosotros tenemos aquí a alguien que sabemos de dónde viene, hacia dónde va y por qué. Es verdad. Todas respuestas que solo él sabe y no las ha compartido con nosotros, pero nosotros también lo apoyamos porque es el magnánimo técnico de este viaje, de esta nave, de los objetos animados e inanimados que componen esta tripulación. ¡Hola, soy Miquel! ¡Grande Rico! And the Cola Prensing Show, mucho trabajo, en su sexto año consecutivo. Es mucha chamba. Bueno, está este bien. Es nuestro. ¿Sabes si toda la gente que tiene mucha chamba escribiría este programa? Claro, y diría, tengo trabajo, mucha chamba. Imagínate, una mierda. Es verdad, amigo, que rompan vasos. Es una forma de descargar, señoras y señores. Nosotros listos y preparados, como cada día, cada minuto, cada segundo. Moscas, cíclopes nos circundan. Artefactos inútiles hacen montañas. Entre baterías en desuso, modelos de Commodore 128, cartuchos de dinamita vencidos. El tiempo nos asesina suavemente y la polución nos acaricia las sienes, ardiendo con cada entrada de oxígeno, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. El Zirek de 19 años nos trata de culeros irreverentes, pero eso lo vamos a obviar. Bueno, no, por una cuestión de protocolo, vamos a hacer de cuenta que lo dijo mascullando y entre dientes apretados y no lo escuchamos. Póngale, sí, porque sí, tampoco merecería así una respuesta. Pero en este sentido, vamos a empezar con buena vibra el programa de hoy. Sé que esos sí, programas que dicen, hay que empezar con buena vibra, no sé qué mamadas. No, es una mierda. Es una mierda. Pero él nos dice, ¿cómo están, jóvenes de la tripulación? Solo escribo para dar mi punto de vista acerca de su programa, tan pendejo y fuera de lugar. Por lo tanto, he decidido que en el programa 861 no escucharlos más, cabrones, por la simple no, y sencilla. No, más. No, imaginemos que este ya no lo está escuchando. Claro. Bueno, esperemos que sí, para que escuche su descargo al aire de alguna manera, ¿no? Bueno, escuchaste solo. Sí, no escucharlos más, cabrones, por la simple y sencilla razón de que estoy harto de escuchar tanta pendejada de los medios de comunicación que solo provocan enajenación como su programa. Postdata, espero que lean. Es verdad. Inconformidad. Cuando nosotros compramos la franquicia de este programa, nos dijeron, deben ser enajenados y degenerados también. degenerados los... Sí, deben enajenar a la gente. Entonces digo, no, pero nosotros no somos enajenados. No podríamos cumplir esa misión tan perversa. No, no, no, sí, enajenen. Y aquí sí estamos, sí, enajenando. Y de yo tanto estoy quieren enajenar... harto de los viejos vinagres que escuchan, sí, este programa. Así que rambambara, barubura, barubura. Bueno, tomaste una acertada decisión. Sí que sí, apoyamos, sí, la decisión. Yo también estoy cansado de todos esos que enajenan al público. Sí. Quizás estoy cansado. Así que ahora nos vamos a ver televisión. Sí que y sí, este programa seguirá con música los próximos 40 minutos. Hey, güey, puedes ver las modelos de MTV opinando. De hecho, o el show de Cristina. El show de Cristina. Está pero teniendo... eso es enajenación. Si no quieres enajenarte, ¿sabe qué? Apaga la televisión, apaga la radio, apaga todo medio de comunicación, aíslate y sí, te la apágate, pasarás chido. Ahora sí, no esperes con angustia que llegue alguien a rescatarte, no, de alguna manera. El rescate está en ti. Un abrazo para el Cirec, sí, 19 sí, años y enajenado. Y te recordaremos por siempre como pinche muñeco de la tele. Sí. ¿Qué hacen químicos de la comunicación? ¿Qué cosa? Por un lado la enajenación y por otro lado la química de la comunicación. Oh, que eso bien, parece la Mass Communication Research. Póngale, sí. Bueno, escuché el descargo de... Ah, pero es amigo. Entonces, el ojos rojos, claro, con sí, su mirada rojiza, nada, ve lo bueno. Confunde, sí. Dice, escuché el descargo que hizo el Adolfo sobre Coelho. Me sentí muy identificado con tu mensaje de ojos rojos. Quiero darte un abrazo. Ya me pongo mamón, pero es que me emocionan y se me erizan los cabellos del pubis. Bueno, dice, sobre lo que... Igual dijo Adolfo estaba pedote cuando lo dijo. Sí, Adolfo... pero, no sabemos qué dijo, pues estaba pedo. Sí, sí. No, el descargo que hizo sobre Coelho y sus planes de leer a esos engendros de autores malditos, solo que quería advertirle que según me contaron, siempre me contaron, sí, es como sí, le pasó sí, a un amigo, ojos rojos jamás entró en esta especie de cono de sombras, pero dice, según me contaron, Kafka, Sartre, Nietzsche, le van a agarrar la cabezota, van a entrar a darle patadas hasta que la rompan como un huevo para sacarle toda la materia gris que encuentren, echarle picante, comerla, vomitarla, dársela a los perros y luego juntar lo que caguen y volvérsela a meter en el cráneo partido. Y lo peor de todo es que esos son los livianos, porque cuando por ejemplo Arto o Manuel de Cabral vean la fiesta que se están dando, bueno, también querrán divertirse. Así que querido Adolfo, verás lo que pasa. Sinceramente no sé si es tan bueno leer a todos esos tíos, solo te cagan la vida, aunque puede ser por poco tiempo, porque siempre listos están los estímulos que te volverán a hacer un lindo engranaje como todos nosotros, y de no lograrlo ya tienes preparado un vino barato, un par de cartones, unas jeringuillas de orgasmos y muerte para vos. Dice, porque si andas por ahí con todo eso en la cabeza, créeme, puede ser una gran molestia. Ahí se ve una molestia y para uno mismo también. Bueno, creo que Ojos Rojos lo refleja en este mensaje. Esto no quiere decir que Ojos Rojos no recomienda la lectura de esos personajes, sino que hay una especie de lugar al que como lectores llegamos y queremos descubrir... No sé, la pólvora. Ah, oh, mira lo que hay. Nietzsche ya lo ha descubierto mucha gente antes y ha pasado por esta especie de vértigo, es decir, pero la vida es una mierda. Y bueno, y entre otras cosas, y las libres interpretaciones. Pero luego se supera. Y si no lo superas, sí, andas con todo eso cargado. Como ojos rojos. Como ojos rojos. Pero Ojos Rojos creo que lo ha superado también. Aquí lo tenemos. Dice, me voy a comprar algún libro de Corín Tellado. Un abrazo, Ojos Rojos de Bahía Blanca. Un abrazo apretado para ti, sí, Ojos sí, Rojos. Y la verdad que hay sentimientos que a veces cree que solo uno tiene. Dices, esto me está pasando nada más que a mí. Y cuando encuentra reflejos de esta manera, se siente como un poco más descansado, ¿no? De que compartan la llevada de estas valijas. Con Ojos Rojos, un abrazo para ti. Juan Camilo es de Bogotá, Colombia. Hola, Juan Camilo. Nuestro amigo Rolo tenía una historia de escribir mensajes tipo, chinga su madre, este es una sí, mierda, tú. Pero ahora es un reflejo de toda una generación. Ajá. Que encuentra la siguiente queja. Hay pocas oportunidades de estudio para una carrera universitaria. Deberían haber más oportunidades, dice Juan Camilo. Y bueno, y en realidad estamos de acuerdo con sí, eso. Sí. Lo que pasa es que no sabemos si el sistema está preparado como para que haya más oportunidades. Así claro, que, no, son solo esas oportunidades. Son las que hay. Juan Camilo, trata de aprovechar algún amigo si tienes esa suerte. Un abrazo para la gente de Rola ahí en Colombia, ¿eh? Marcha del Orgullo Gay, no se vayan a ofender. No. Mira, puedes provocar a pero no a toda la marcha del orgullo gay. No, no. Pues puedes decir, bueno, quiero hablar de un gay, espero que no se ofenda, pero si tú te paras frente a la póngale en Berlín. Póngale. La Love Parade. Sí. Y agarras los micrófonos, sale por los altavoces y dice, no se vayan a ofender. Y ya cagaste, güey. Sí, sí, sí. Estás perdido. Saludos, María Tijuanense. Esto, bueno, me quejo de estos muchachos y muchachas, o ambas al mismo tiempo, que hicieron que el sábado no pudiera llegar a mi casa, ya que cerraron todas las calles posibles precisamente cuando estaba a dos cuadras de bueno, llegar de eso a mi casa. Se trata. Sí, se trata de cerrar las calles. Claro. ¿Qué quieres? ¿Una marcha del orgullo gay? No, bueno, no queremos sea molestar. Sea del orgullo gay o sea de lo que sea, una la marcha es para molestar, para que se vea. Sí, claro. Más que molestar es para no es generar para presencia, claro, ¿no? Exacto. Presencia social. Si te dejan pasar, dices, ah, qué mierda, hay gente que no sé qué claro. mierda es y paso yo. Y paso, no importa. Había, ¿no? ¿Sabes? Venía del trabajo, sí que sí. Un montón de jotos que estaban dando vueltas, pero no sé de qué si se trataba. Si las cosas estuvieran como tendrían que estar, no habría marchas. Claro, claro, de hecho no las habría, habría fiestas. Póngale, ¿no? Claro. Las fiestas generalmente no cortan calles ni esas cosas, o por lo menos se te avisa. Pero bueno, en cierta medida también esto va básicamente no tanto para las marchas del orgullo gay, sino para en muchos países donde se realizan piquetes y cortes. Sí que sí. Uno dice, ah, no, pero siempre sale así alguien ante el micrófono de los medios de comunicación. Yo estoy totalmente de acuerdo con la queja, es muy digna porque esa gente tiene hambre, pero lo que deberían hacer es no perjudicar al prójimo. Y luego se suben a su limusina y se retiran. Claro, ¿cómo se quejan? Pero la realidad, claro, es cómo nos quejamos si no molestamos al sí prójimo. Que sí. Digo, o sea, me quedo yo ahí diciendo, tengo hambre, señores de ministro de la mierda. Ah, sí, está bien. Bueno, luego te atienden, cabrón. Sí que sí. Así que bueno, pero aquí está el suceso. Sí, ni siquiera así ya atienden. El suceso, ni siquiera así te atienden. Claro. Es verdad. Pero bueno, aquí está el suceso. Voy con mi auto, volviendo del trabajo y me encuentro con la marcha del orgullo gay. ¡Oh! Eso es todo muy divertido. Claro, dice, iba manejando por el centro histórico del DF mexicano y estaba a punto de llegar a mi casa a descansar. Y después todos de haber culo bailando. Ido al doctor con mi esposa y fui desviado por unos agentes de policía que me dicen que no podemos pasar porque está la marcha del orgullo lésbico gay. Después de 2 horas de pasar por varias rutas y discutir con otros conductores igual de estresados que yo... Me imagino todos los conductores. Claro, ah, no, yo me hago gay, fotos. Dijo uno. Y, claro, dejó el auto ahí. Dice, si no puedes con ellos, úneteles, ¿no? Sí. Y ahí estaba. Dice, porque, bueno, es cierto, me toca ver hasta golpes entre unos conductores que fueron de los más entretenidos. Ja, estuvo chido porque nadie se quería mover. Dice, tuve que dejar mi auto en una esquina e irme caminando y regresar más tarde por mi coche. Pero, ¿qué le pasa a estos? Por lo menos que avisen para... Bueno... Creo que todo el mundo sabía que iba claro. a haber estado en la marcha del orgullo gay en sí el DF. Sí, cabrón. Cabrón. Si no te informas. Dice, claro, sospecho que no eres del ambiente. No eres del ambiente, ¿ves? Esto te ocurre por estar fuera del ambiente. Comandante. ¿Qué pasa, teniente? Señor, falló su computadora, murió su tripulación y vuelan con control manual, señor. Será mejor ir a la torre. No tenemos torre, señor. No hay torre. Solo un puente, señor. ¿Por qué no se me avisan estas cosas? Cuando a un guitarrista de blues la puerta se le cierra en los dedos, el mundo se le desintegra. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. En caso de que el mundo se desintegre, no esperen demasiado y verán que alcanza. Yo Robot, además de ser un gran libro de Isaac Asimov, sí, sí. una obra fundamental de la literatura de ciencia ficción, es un Yo Robot que vive en Ciudad del Crimen, parafraseando a Ciudad del Carmen, Campeche, México. La bella Ciudad del Carmen, pero no todo es felicidad y alegría en Ciudad del Carmen, en esos maravillosos paisajes. Sin embargo, parece, pero hay gente que llama de distintas cosas y nunca imaginamos que iba a llegar uno de aquellos que trabajan en las cárceles flotantes. ¿Qué son las cárceles flotantes? Wow. Las plataformas petroleras del Golfo de México. Ajá. ¿No? Y bueno, y ahí está este Yo Robot que se quiere quejar del jefe. Dice, es un huevo. Como siempre, estamos en Madrid a todo el puto día. Pero el jefe, el cabrón de mi jefe, se la pasa cultivando la hueva del pez globo. Dice, cuando lo buscas, o está durmiendo, o se está bañando, o está en el internet. Pero eso sí, se levanta en la madrugada para mandar los reportes por correo. De modo que cuando los jefes leen los correos de este güey, dicen, no, este cabrón es muy chambeador. Claro, se la pasa todo el día chambeando. Claro, es trabajo de jefe. Pero lo que dice Yo Robot es que está engañando a sus superiores. Porque los superiores dicen, ah, este realmente trabaja. Lo único que hace es levantarse a las 5, póngale 4:30 de la mañana, envía todos los reportes y a las 5 ya está durmiendo, echando la web, no sé, y todos los más meta chamba. Bueno, dice, pero eso mismo luego hacen los superiores. Es los superiores a los superiores. Sí, hasta que todo termina en la empresa holando-británica que, claro, a la que pertenece en los pozos petroleros. Dice, este puto de lleva todo el crédito de lo que hacemos. Por eso el ingeniero Luna chingue su madre. Yo creo que lo merece. Sé que sí. A ver, es más, a nosotros nos duele mentar la madre un ingeniero. Pero este, además de ser ingeniero, ha llegado a ser jefe. Claro. Y ahí, entonces, se complica. Entonces sopesamos en la balanza del madreo. Y no, jefe, pesa lo de jefe. Sí, sí, lo de jefe, mire cómo se habla. Ay, ay, ay, ingeniero Luna, chinga tu madre. comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. ¿Qué onda, compadres niño-elefantistas de Tarija, Bolivia? Les saluda el fanático más ignorado de su programa, Eminem Fan. No se lo tomen a pecho, lo ignorado. Pero hace mucho que vengo escribiendo y nada, no me leen. Pues bueno, ya sí, que realmente lo separamos. Sí, dicen, oh, Eminem Fan. Sí. Ya los descartamos. Dice, uh-huh. Es más, tenemos una especie de spider, ¿no? Que te quita el spam y te quita los Eminem Fan. Sí, sí, sí. Pero sí. Es... Dice, bueno, hemos leído a Eminem Fan, sé que sí. Era quejoso. Vamos a una madriz un día, por mamón. Me gusta quejarse. Sí, bueno, hijos, ¿qué están? Ya que le aparecieron tantos hijos al señor Lagarto, yo quiero decir lo mío. Soy hijo del Capitán Vinilo. Ah, bueno, Capitán. ¿Algo que decir, Capitán? ¡Perros de mierda! No, no, es uno solo, cabrón. Claro, sí. No son muchos. Es Eminem Fan nada más. Dice, él es mi padre. Es más, aunque me ignore, yo estoy orgulloso de él. Aunque me crié por estos lados, emigrando por un lado y por el otro, él es mi padre y heredé mucho de él sin haberlo conocido. Yo también soy serio y siempre llevo el control de todo lo que ocurre, igual que él ahí arriba, y sueño con algún día decirle frente a frente, papi. Papi chulo. Bueno, ay, me obliga. Ah, hablando del cuco, me olvidaba. Aquí le decimos al cuco a Evo Morales. Dice, cuídense, compadres. Eso, ay, mira el cuco. Bueno, está bien, me olvidaba. ¿Y qué otra cosa quiere decir? Ah, tengan cuidado con Evo, a ver si les bloquea allí en el espacio y les madría el viaje. De lo cual el niño elefante los cuide ya, de parte de Eminem Fan, que esperemos que escuche de una vez este mensaje, que sí. Para que yo no se sienta tan ignorado. Chicho es de Saltillo, Coahuila. Hola, Chicho. Dice, ¿qué hubo? A todos, saludos, cuyellos. Dice, ah, sospecho que el Quique y Mague andan asustados ya que se acerca el día de su boda. Más asustados no pueden estar. Saludos para bueno, ellos. ¿Para qué se casan? Parece que el Kike y Mague porque les gusta el vértigo. Ah, está bien. Ellos quieren adrenalina y está ella vestida de novia. Él es vestido de novio y dice... Todos cagados. Sí que sí. Lo cual no recomendamos ir a ese casamiento. No. Porque el olor a... No, impresionante. Bueno, pero pueden utilizar pañales. Sí, pañales para casados. Sí, sí. Para prontos a casarse. ¿Qué tal, mis compadres? Les escribe Mata Enrique, el insecto desde Pucallpa, Perú. Hola, Mata Enrique. Ahí está en la selva. Y dice, les cuento que estoy harto de la realidad en la que vivo. Estoy harto de todos que me vean como un punto santurrón del grupo. Como el idiota de la sala. Que bueno, por no es el idiota del pueblo. No, es de la sala. El idiota de la sala. Sí. Es más, puede ser un nombre y un apellido, ¿no? El señor ingeniero de la sala, alias... El idiota de la sala. En conclusión, como un maldito perdedor. Mi vida siempre fue así. Lo que no entiendo es que si me tratan así, ¿por qué mierda siempre necesitan mi ayuda? Quizás algo de lana o chelas. Sí, para ellos soy la última rueda del coche. ¿Por qué lo hacen? Yo estoy podrido de todo esto. Y ustedes son los únicos a que les puedo contar eso. Que me puede llegar a entender. Todos me juzgan sin conocerme. Y cuando se dan cuenta de la buena persona que soy, ya es tarde. Porque se ha convertido en malo. No es solo a ti. No. No es solo. No, tratan así a todo el mundo. Sí, simplemente, sí. Lo que pasa es que, sí que tú estás ahí en el medio. Claro, pero, uno generalmente se hace cargo de uno. Claro, ¿no? Entonces siente como que es personal. No, cabrón. Dice, se despide sin más lamentaciones. Mate a Enrique el insecto. Ay, ay, ay. Déjanos dinero, Mate. Porque sí, justo por se favor. Va. Es para o unas chelas algo, nada más. Sí. O tráenos algo. Digo, Mate, si no te molesta, cabrón. Un abrazo, Hola, boys. Espero que estén muy bien. Soy Ivanesca. Ivanesca es horrible. Rusa, ¿no? Sí. O es algo con forma de Ivana. Ah, póngale. Como claro. Esta niña como es Ivanesca. Y es Ivanesca. O sea, tiene aspecto de Ivana, parece no una Ivana. Ivana, pero no es Ivana. ¿Y qué Ivana? ¿Y qué Ivana? Es Ivanesca de Venezuela y les pido que le digan a Mauro que madure. Okay, bueno, Mauro está verde, colgado en un árbol y está esperando que caiga para Ivanesca tomarlo. Que madure. Sí, que maduro, Mauro, Gabriel, Gabo de Houston. ¡Gabo! Nuestro querido Gabriel de Houston. Un placer verte. Es más, para Gabriel de Houston, no podemos entrarle así como así. No que no. No. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston ahora del día sí. De hoy, ahora sí, ya con las presentaciones pertinentes, Gabriel de Houston dice, querido Mico, todo está perfecto, felicitaciones. Mico, ¿qué mierda has hecho? Gabo, está mal, Gabo, ¿no? Está... Bueno, el Mico manda también. Arréglalo con abrazos, él. Sí, colabora con la locura, ya lo creo, ¿eh? Hola, amigos, ¿cómo están? Saludos, chilangos y pornotópicos a todos, especialmente señor Lagartija, recién enfermo, aunque ya recuperado. No, sigo enfermo. Lo malo de no escribir a tiempo es que cuando uno saluda al enfermo, este ya se recuperó. Y qué bueno es saber, es el nuestro amigo el pornotópico, del FM mexicano. Dice, y lo bueno es saber que ya se mejoró. Bueno, mucho se ha mentado del siniestro desgobierno mexicano, aunque hoy mi cuerno de chivo lo dirijo al CEP. ¿Qué es el CEP? A ver, aumenta su presión y el hostigamiento moral a los maestros que se atreven a reprobar a los alumnos que nunca cumplen ni trabajan, pero se pasan saboteando las clases entre el juego, la plática y el desorden. Si un maestro reprueba alumnos de esos, dice que hoy aumentan más que nunca, le cancelan sus días de receso, dice, y lo mandan a cursos enajenantes para que aprendan a no reprobar alumnos y a ser un mejor maestro. La reprobación ha quedado estandarizada oficialmente. El sistema quiere que los niños hagan su escolaridad, porque el gobierno luego va a decir... Es el sistema en realidad, son los padres. Sí, bueno, que abonan su cuota los y dicen, ¿por qué mi hijo, bello, hermoso, ha reprobado si yo he pagado todo? A mí es culpa del maestro. Y no entienden que no tiene nada que ver una cosa con no, la otra. No, el niño es burro, señora. Claro. Llévelo a su casa, denle una madriza, es vago, no quiere estudiar. Sí, y va, se ve y que tiene malos ejemplos. Pero luego llega alguien del gobierno, por ejemplo. Claro. Y le dice a la reunión de todos los maestros mundiales, ¿no? Sí. Porque esto es así, se reúnen con los maestros mundiales y dice, oigan, maestros mundiales, yo pertenezco al gobierno de este país, póngale un médico. He aumentado los impuestos para que los niños estudien. Aprueben. Y básicamente estamos en año de elecciones y yo quiero que en los diarios aparezcan de que ha subido la escolaridad un 5%. Claro que sí. Si ustedes me reprueban, los niños se van de las escuelas. No, y es una madre. Así que por favor me los aprueban. Sí, ese es el sí. sistema. Luego pasan a la universidad. En la universidad se encargan más o menos de equiparar la cuestión. Póngale, y aparecen sí, no esas importa. Noticias de han reprobado 200.000 alumnos de los 100 que se presentaron. Debe ser muy difícil. Es que es muy difícil. Dice, bueno, la reprobación ha quedado estandarizada oficialmente en un 10% de reprobación máxima. Además de que todo maestro debe de regalarle a los alumnos, a los malos alumnos, el 5. Estudias y igual te tienen que aprobar. Está chingón. Porque ya está el 10 cubierto. Sí, el 5 está cubierto, dice aquí el pornotópico, y luego se arregla por lo más. Dice, lo dejaron escrito en un reglamento llamado Acuerdo 200. Ah, ¿cómo le ponemos este? 10. No, no, vamos, vamos más alto. 200, dijeron. Bueno, si reprueba a más, inmediatamente la inspectora que corresponde, porque generalmente son mujeres, no sé por qué, y después el jefe de clase, y después. Ah, y la lista la no termina hasta que el maestro dice, sí, voy a cambiar mis calificaciones y les prometo que no voy a reprobar nunca jamás. Dice, y ahora que el maestro ya no reprueba, sigue la presión para que aprenda a poner todos un 10 bajo el pretexto de que debe estimular a sus alumnos, debe de hacer las clases entretenidas, sí que sí, más que, dinámicas. Más dinámicas, como el austral, sí, que hacía, sí. Se bailaba de odalisca frente a los alumnos. Más entretenidas, con más Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins, y claro, y Porno for sí, Pyros. Sí que porque sí. Si no, las clases se caen a pedazos. Dice, bueno, y continúa. Dice, ¿qué quiere que le pongan una darse en tanga y bailando en el tubo? Dice, no lo sé. Un poco de son enigmas que más. Les pido al Santo Niño Elefante para que ilumine y aclararlas. Que los maestros son injustos y que... Bueno, ¿qué pasa entonces? Dice, bueno, continúa el mensaje, está realmente irritado el porno tópico. Es que es para estar. Es que es para, pero lo vemos practicando en justamente en el tubo y con la tanga. No te queda mal, ¿eh? No, no, güey. Y te digo que yo la creo clase que andar. Está entretenida. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Señoras y señores, lo que están viendo a izquierda de pantalla es el nevado de Toluca. ¡Ay, qué nevado! Y que tan nevado y que llueve y que la puta madre, pues está la gente enojadísima. El mojado Nick Mutante desde Toluca, México, dice, ¿dónde está Sid Vicious? Que de la cara, ha desaparecido el güey. Sí, desde está que, disfrutando de la lluvia. Dijo, que venga Tlaloc, y dijo, que venga Tlaloc, vino Tlaloc y desapareció. Sí, disfruta, sí. Él disfruta de la lluvia. Debe vivir en una parte alta de Toluca. Dice, que de la cara, quiero saber si está contento con lo que ha hecho. Y que no solo hizo que Tlaloc jodiera a Toluca con su pinche lluvia, sino que todo el centro del país ya está inundado. Y sospecho que Silvisus tiene algún negocio de paraguas o de impermeables, dice. Unos botes lo estaba construyendo. Él estaba con unos botes, sí. Es verdad. Y bueno, en la sequía, el bote, la gente lo miraba como diciendo, ay, iba este güey. Es como el arca de Noé, lo decía. Claro. En realidad es el diluvio universal. Sí que sí, segunda, está comenzando segunda en Toluca. Fase, está comenzando en Toluca y Silvicio ya estaba preparado, ¿eh? Bueno, mojado, Nick Mutante, un abrazo. Y nada, estás muy mojado como para abrazarte así que nada más la mano. Hola amigos de las noches, primera vez que les escribo desde esta puta ciudad de Bahía Blanca, República Argentina, en la cual nos encontramos transitoriamente de viaje de nuestras vidas. Bueno, nos da alegría que podamos escuchar y matarnos de risa mientras hacemos nuestras cochinadas. Pero en la mañana siguiente, dice, la ciudad sigue igual de jodida, mediocre, fascista y careta. Y Animota, y dice, así que después, desde acá un chinga su madre. Y Animota es un japonés. Y Animota es un japonés que vive en Bahía Blanca. Que sí. Y que y vendía muy caro. Claro, eso es un caso. Y nada, lo echaron. Y Animota y se va. Y volvió al Japón, y Animota. Dice. Mi dealer es japonés. Eso es nivel, ¿no? Sí que sí. No, son del barrio de allá, del bajo. No. Mi dealer es Yanimota. Y viene Yanimota y te dice, no, Konnichiwa, Tomodachi. Bueno, a ver, ¿cómo sigue esto? A un chingo su madre para todos los valientes caretas que miran de costado y prometemos seguir en contacto y sigan así hasta que el mundo se desintegre. Bueno, saludos. No hace falta fumar cannabis para no ser careta. No, puedes fumar cannabis y ser careta. Ser muy careta. Claro que sí. Hay muchos, ¿eh? Muchísimos. Bueno, saludos Cristian, Carla y la pequeña Tiana. De 8 meses. Papi, es muy pequeña. No me fumé. Sí, claro. Pobre Tiana. Tiana, qué bello nombre, porque no es Tatiana. No, Tiana. Si hubiera sido Tatiana, te hubiera dicho horrible, pero ojo, ¿qué están pensando es cuando Tatiana? Bueno, mala suerte. Claro. Si es Tatiana, es horrible. Sí, es horrible. O si le hubieran puesto otro. Tiana es. Es bello. Me suena a la capital de Albania, ¿no? Tirana. Entonces, y la niña. Y suena a Tiamo. Tiamo también. Ahora, una niña de 8 meses es Tirana. Y esto lo sabrán bien sus padres, sí, Carla y Cristian, que deben estar. La nena que llora, la nena que caga, la nena que mea. La nena que jode. La nena que jode. Y la nena que es un amor también, y babean. Ah, bueno, basta, no se pongan mensos y le mandamos un saludo a cada uno de ellos. La nena, cuando ya tenga conocimiento de lo que está escuchando, por favor, quiten las orejas. Sí. Es lo que le pedimos. Esperamos un tema de Cypress. Nosotros también. Sí. Nosotros un día dijimos, bueno, ¿qué hacemos aquí? Todo el día esperando. Esperando un tema de Cypress Hill. Y no porque pasó nunca. Queríamos que vengan los Cypress Hill, sí, de hecho, todo. Y han venido bandas y nosotros hacemos música ranchera. No. Te traemos aquí y esto. Y Cypress Hill. Phil Collins estuvo y le dimos una madriza. Sí. No, y Phil Collins vino e inclusive intentó cantarnos en castellano. Sí. Un tema mamón de no sé qué. De una película. Esto es de una película. Claro, esto es de una película. Pelado, decía, váyase de aquí. Váyase, calvo, pelón, horrible. Sí. Pero bueno, los Cypress Hill no llegaron. No. Pero bueno, los está esperando, más que nadie los está esperando el Mico. Sí que sí. El Mico, si viene los Cypress Hill, se caga aquí nada más y su cola prensil se termina derritiendo. En el programa 861 se dieron vuelo con nosotros los policías. Ah, sí, es verdad. El descargo de los uniformados. Los uniformados del mundo se han reunido en la sede policial central universal de Incógnita, porque esta la conocen nada más los policías, al que ha ido y han elegido al Polichafa. Yo creo para que debe estar en Estados Unidos. Sí, está en Temecula, California. Ya me imaginaba. Y eligieron al Polichafa para que represente. Está muy bien. Y que la sociedad vea otro rostro de la policía. Ah, no la policía que golpea, que esto, que documenta. Es como una publicidad. Es como una publicidad. Y entonces en la publicidad aparece por izquierda de pantalla el Polichafa. Recordando, esto es en color sepia. Ajá, sí. Hace como 3 años me encontraba patrullando las calles. En eso vi un carro que manejaba erráticamente. Así que, bueno, lo seguí. Y cuando dio la vuelta a la izquierda, por poco se sube a la banqueta. Así que le prendí las luces y lo detuve. Serían las 3 de la madrugada. Cuando me acerqué al carro, era una dama que iba sumamente alcoholizada, arriba de lo permitido en California. Cuando la alumbré con la linterna. ¿Cómo hace un policía? Muy bien. ¿Qué es esto? Una dama que está sobre todo lo no permitido en California. Uh-huh. Y dice, bueno, y la chica iba con una blusita y nada debajo. Fue una situación muy comprometedora. Así que llamé a una colega mujer para que le hiciera el arresto correspondiente. Al llegar mi compañera la bajó del carro y yo le proporcioné un algo para que cubriera su cuerpo. El policía chafa, Temecula. California. Ejemplares de una raza soberana, su bandera es la justicia, su virtud es el perdón. Desempeña sus tareas sin desmayo, persiguiendo al delincuente y al ladrón. Qué bella imagen. Es fantástico. Eso realmente sí. Yo empiezo a creer en la policía. No te gustó, ¿no? Gracias. Era muy chafa la chava, no sé. Algo pasó. No, pesaba 250 kilos y no podía mover. Ah, no, eso no lo leí. Bien, Poli. Con policías sí como sí. Tú, nada, no necesitaríamos policías. ¿Esa fue la única obra de bien? Sí. No, cruzó un par de viejas en la calle y bajó unos gatos del árbol, pero eso será en otra entrega. Poli Chafa, un abrazo para ti. Para sí, Mariante, sí. Estamos orgullosos sí. De tu corazón. Sí, debería ser el jefe de policía sí del sí. Estado de California. Y toda una policía así. Ya, no creo que a Schwarzenegger le guste un no. Policía así, porque no, no. Le gusta lo que pega. Le gusta otra cosa, sí. Claro. Hola, cabrones. El desmejorado desde Guadalajara, Jalisco, México. Hace un par de semanas me he cambiado de casa. No mames, qué pedote, desde la mudanza hasta la adaptación a la nueva vivienda. Por principio, ¿sabes que está en uno de los rankings más elevados de estrés? La mudanza. Sí que sí. Viene la muerte y luego la mudanza. Sí, la muerte estresa. Es muy estresante. Por principio de cuentas, desde la nueva casa está a un chingo de kilómetros de la ciudad. Es una zona donde se han construido un madral de fraccionamientos. Ya ni siquiera es dentro de Guadalajara. El tránsito está de la chingada. Ahí a la ciudad implica recorrer 40 minutos y estoy desesperado. 40 minutos si no te toma la marcha del orgullo. Ah, de sí, sí, sí. Si no son es hora arriba, sí. No es hora. Dice, bueno, aún no me adapto a las tremendas distancias, ni para ir a chambear ni para irme de pedote. Lo que más me pesa es que hasta irme de pedo me da hueva. Dice, bueno, eso es un programa de gobierno. Claro. Que manda a los aléjalos, pedotes. Aléjalos. Aleja a los pedotes de la ciudad. Sí. Entonces ya los pedotes, de cada tres veces que quieren ponerse pedo, y luego se ponen pedos en su casa. Y no joden. Tal. Genera un aislamiento, porque tú ya no puedes decir, como decimos nosotros, por ejemplo, yo soy un ebrio social. No. Yo tengo la bebida. Entonces empiezas a beber solo. Claro. Y eso es muy feo. Así sí. Que no. Terminas bebiendo alcohol fino. Sí, cosas tremendas. Porque te da hueva ir a comprar. Y... Claro, entonces dices, bueno, ¿qué tengo aquí? Así sí, que sí, no sí. Creo que este programa llegue a futuro. Dice, estaba un tipo al que le faltaba una pierna pidiendo limosna. Ah, no, un chistorete es ese. Ah. Menos mal. Todos se pusieron tristes y dijeron, oh. ¡Ay, el hombre sin la pierna! No, no, es un chistorete. Es un chistorete, es un chistorete. Estaba un tipo, bueno, pidiendo, ya lo contamos mil veces, pero a mí me gusta este chiste. Dice, estaba pidiendo limosna y pasa una mujer hermosa y el tipo le empieza a decir piropos, ¿no? Al estilo mexicano, tales como, mamacita, te baño y me tomo el agua, etcétera, etcétera. A lo cual la mujer encabronada voltea y le contesta, ¡ay, este naco! ¡Ay, por favor, cojo feo! Y el tipo le dice, mamacita, no te preocupes, yo te enseño, mi reina. Es muy raro, este chiste está chidísimo. Es que se puede enseñar. Sí, se puede enseñar. Sí. Este chiste está chido. Sí. Pero hay un problema. Uno, cuando está así, yo me pongo en el lugar de la mujer. Sí. Uno no le va a decir, ah, cojo feo. No, no, no. Le dice otras cosas, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto, carece de cierta credibilidad. Sí. Pero igual está bueno el remate, así que ya. Hola, par de huevones, espero que le estén pasando bien. Oye, el señor Lagartija, ¿le puede mandar un saludo, un beso a la mujer top de Ovalle, Marcia, la asistente del departamento de computación, que está enamorada de su voz? Tiempo muerto. El señor Lagartija no respondió, muchas gracias. Esta, dice, aquí va un chiste. Yo no sé si puedo por contrato. No, por contrato. Muda, ¿puede mandar besos? No. Bueno. No, que, si es del departamento de computación. El 5%. Bueno, no puedo. Nada, no. Nada. Lo lamentamos, sí. Marcia, tócate. Hola, hijos de Minerva, Isabel Stephenson desde Maravatío, Michoacán, México. Les saluda San Pascualito, Ray Reload. Hola, San Pascualito. Hola, amigos, ¿cómo les va? Nada más para decirles que su programa se está yendo al pozo por lo decadente que han estado sus programas. Dice, así que puedo innovar. Espero que cambien, así los dejo unas sugerencias. Pueden poner cumbias, música tropical. El pirata puede dar cursos de superación personal. El señor Lagartija puede hacerla como los mensajeros del amor y las esperanzas, esos que saben si tu novia te hechiza. Está, tu novia te hechiza. Tu novia te hechiza. Tu novia te chinga, güey. Y dice, como algún conjuro maléfico. La muda puede hablar de esos escándalos de Hollywood y el Capitán Vinilo sobre recetas vegetarianas de cocina. El Mico sobre consejos de la belleza. Bueno, en relación de... no sé qué dice aquí, continúa. Para mí se emborrachó San Pascualito Rey Reloaded. Pásenlo, Pipa, saludos a Ceci, a Elena. Creo que deberíamos hacer un reality. Sí, un reality. Bueno, en cierta medida sigue siéndolo. Maldición, lo vio todo, ¿verdad? Esa bruja se lo contará a tu esposa. Me despedirá y te cortará los testículos. Maldición. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijos de Minerva, ahí está el Cosi, desde Maravatío, Michoacán, México. Les saluda San Pascualito Rey Rule. ¡Salud por la María Tijuana! Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Eric es de Guatire, estado de Miranda, en Venezuela. Le mandamos saludos porque lo requiere, si no, no se los mandaríamos. Eric Carman. Bueno, hola desintegrados, les Eric comunico Estrada. Mi sorpresa. Eric Estrada, he bajado 200 kilos haciéndome la toca. Hola desintegrados, les comunico mi sospecha sobre el esputo. El esputo es lo que en Argentina se conoce como gallo o contundentemente gargajo. Dice, el moco que se escupe, bueno, una pavada astronómica esta que nos suele dar Super Mario. Y envía, gracias, Super Mario desde Margarita, Santa Fe, República Argentina, envía su mail, pero no sé con qué fines. Pídanle a Palomita Forti que se comunique conmigo, pero no mames. No, ¿sabes? Palomita. Todavía es un nivel, un Nigel Mansell, es un nivel que tú no puedes pero ni siquiera sospechar, cabrón. Dedícate a tus cosas. Oh, pues, aquí estamos, estimados, dice nuestra amiga Eriki desde Puebla. Hola, Eriki. Dice, quiero quejarme de las combis, es el transporte tan inapropiado para una ciudad tan grande como Puebla. Pues deben saber que ese transporte es en base a las famosas combis BW. Sí, combis. Que alguna vez el sudor del padre del lobito, del Lobo Road, del Momos Plancholula Puebla, hizo para que la gente pudiera transportar, ¿no? Dice, pero ahora dejaron de producirlas. También utilizan Eurovan y demás. Bueno, detalles laterales para ilustrarnos toda la situación. Me quejo, pues para ir a la escuela, la ruta que tomo en su mayoría son combis. Y pues resulta que a cada combi le caben por lo menos 12 pasajeros sentados y a gusto. Pero en las otras más solicitadas, los choferes introducen hasta 30 o más personas. Wow. Y aquello parece una lata de sardinas. Pues se va bien apretado. Tanto que, bueno, no resulta nada desconocido de todo aquel que viajó en transporte público en una ciudad importante, grande, ¿verdad? Bueno, resulta que el otro día, acaba la anécdota personal, que es lo que nos interesa. El otro día, en un asiento para tres personas, estábamos sentados solo dos, una en cada extremo, dejando el centro vacío. Creo que uno cuando entra al transporte público y hay, por ejemplo, está se sienta lejos de las personas. Sí. No sé si para la idea de que está viajando solo o qué más, o no quiere interactuar. Y así uno, por ejemplo, el bus está totalmente vacío y hay una persona sentada sola, y tú vas y te le sientas al lado, ya es sospechoso. Sí, ya, sí. O este me va a robar, o me quiere seducir, o alguna mierda. Porque teniendo tanto espacio, hijo puta, vienes y te sientas al lado mío. Bueno, estábamos los dos sentados, uno de cada lado. Y bueno, en la parada se subió una señora que parecía más bien ballena, y no había otro lugar disponible más que en el centro, entre donde estábamos nosotros. Al principio creí que la señora no sería capaz de sentarse, por lógica, al ver que sus grandes proporciones de las asentaderas no se introducirían en aquel lugar. Pero de pronto noté que la señora se acercaba a mí y dio media vuelta, calculó el espacio y ¡zas! Se comenzó a sentar. Maldita sea, todo su culo, dice, quedó esparcido en parte del asiento libre y lo demás del espacio en una pierna mía y en la otra pierna, la de la otra chava. La mendiga vieja gorda quedó aplastándonos, dice, y yo, de muy buena fe, preferí pararme y ceder mi lugar. Claro, ante un culo excesivo uno prefiere... Debería pagar dos lugares. Sí, para mí sí. Sí. A ver, señor, no, ese culo paga doble. Sí. Ay, o sea, siéntese donde quiera, pero ya sabe cómo es, ¿eh? Después recordé un suceso parecido en la linda Oaxaca, dice, donde en un camión de regreso de la prepa a un compañero de clase se le quedó prensada la cabeza en la puerta del camión. Y era muy cabezón. Sí, le decían, claro. el cabeza prensada, le decían. Sí. Y aparecía, bueno, no puedo hablar demasiado. Bueno, por cierto, un saludo para el hombre bot, para ti, bueno, ya empezando en el sector. Saludos, de saludos, lo cual agradecemos y mandamos combis con más amplias, ¿no? Sí. Igualmente seguirán subiendo gente de ese tipo que ocupa mucho espacio. Igual lo más complicado es lo del calzón. Lo del calzón. Quedó trabado en el bus, no lo pudieron sacar nunca. No, lo del y no podía bajar ni subir la gente. Sí, fue tremendo. Tuvieron que sacrificar ese camión. Sí, quedó ahí. Está ahí en el Museo de los Camiones de Oaxaca. Sí. Ese le es el de calzón. Sí, le dan de comer el mismo chofer que quedó al lado, claro, de adentro. Sí. Dice, bueno, deme por la ventana, le pasan la comida y ahí está el cabezón con su cabeza prensada. Helter Skelters en Caracas, Venezuela. Ah, hola, Helter. Dice, hola María Tijuaneses, les escribo una superstición recogida de Lecherías, una población ubicada en la bahía de Pozuelos entre Barcelona y Puerto de la Cruz, y lo acompañé con un relato de un acontecimiento en Caracas. Mezcló todo, y sale esta especie de postre helado. Dice, bueno, tal como la escuché es así. En la oscuridad de la noche, algunas veces, se ve una luz extraña que se mueve alrededor de ese patio. Luego, la luz se detiene, allá, en aquel montículo, y desciende lentamente hasta que se desvanece. Para mí, que en ese lugar hay un entierro de morocotas. Es el alma del dueño que ha muerto y está penando. Relato. Hace un poco más de una década aquí en Caracas, a eso de las 3 de la tarde, una empresa se hallaba trabajando en la demolición de varias casas antiguas cerca de la avenida Fuerzas Armadas para darle paso a una nueva vialidad. De repente, uno de los obreros enloqueció, gritaba y con las manos en la cabeza daba saltos. Resulta que mientras le daba con el pico a una de las paredes con el fin de tumbarla, abrió un agujero del que comenzó a brotar un chorro de monedas de oro. ¡Grande! Y pequeñas, incrustadas en la pared, se hallaba una vasija de arcilla que las contenía. Entre los transeúntes corrió la noticia y en una hora había llegado al lugar gente de otras urbanizaciones, hallando, claro está, la presencia de la policía acordonando con una cinta amarilla el lugar. Y aquí no hay nada, aquí no hay nada que ver, y ponía la gorra, ¿no? Sí. Eso es el cuerpo del delito, por favor, y se retiraban hasta que llegó el policía chafa y dijo, no. Eso no se hace. Bueno, se afirmó que el obrero del hallazgo enloqueció, salió corriendo al lugar sin llevarse nada. Al final de cuentas, también en las dos paredes contiguas se halló dos vasijas repletas de morocotas, que fueron vaciadas en sendas bolsas y llevadas a la comandancia. Comentario, difícil averiguar si alguien vio luces en el lugar y en aquel entonces, pero más de un borracho se metió a mear entre aquellos escombros sin sospechar que muy cerca estaba la solución a todos sus lamentos económicos. Es verdad. No entiendo la relación de la luz con la moneda, con la mierda, con el que murió, con la... A la luz de la campanita. Sí, básicamente creo que no entendí nada porque no sé lo que son las morocotas. Pero yo me imagino que es algo muy valioso. Para mí son como cotorras, como pájaros, sí, embalsamados. Y negros. Y negros. Sí. Entonces, cuando aparece ese pájaro embalsamado negro, es que detrás de él hay monedas de oro. Sé que sí. Y que los obreros enloquecen. Bueno, gracias, Helter Skelter, por la narración. Ay, ay, ay. Bueno, por aquí está el mago del caos desde Tarija, Bolivia. El mago del caos. Hola, desintegrados intergalácticos. Les escribe el amo del misterio y la intriga. Soy yo, el mago del caos. Esa gente que no se aguanta, ¿no? Sí, sí, sí. Soy el mago del misterio. Soy Batman. Ya está. Si no van a averiguar, averígüenlo. Bueno, este tiempo que no les escribo es que mis profesores me llenaron de tarea de exámenes, que es lo que piensan, que uno no tiene nada que hacer. Bueno, en realidad no tengo nada que hacer, dice, pero eso no da ningún derecho. No creo que estos profesores estén en razón. Dígale, no, estamos perdiendo contacto. Bueno, sí, estamos perdiendo. Estudia, cabrón, estudia. Sí, no estudia. Seas bruto, estudia, cultívate y vete el carajo. Bueno, Miguel de Jalapa, lo tenemos por aquí. Tenemos también a los amigos que han llegado. Luego, mala tierra, cabrón. En cantidad de la luz desde Bilbao, de la Euskadi. Bye. A alguien que habla de las Chivas de Guadalajara y menta la madre y quiere la opinión de nuestro. Veo muy mal la tierra. Columnista de deportes con él. Filipao dice, vale, aún ningún Filipao. Foto, ningún Filipao. Roland. Es de Tarija, Bolivia. Yo le digo, señor Lagartija, en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo robando para comer, matando para sobrevivir, gritando entre golpe y golpe. ¡Buen carajo! En este circo, todo preso es político. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Y si esta cárcel sigue así, amigos, muy poco nos habla de justicia. Nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por animales, sus monitores, por lejos, por reporte, se escucha a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Relevo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. A793. Radio Ciber. FM Power. FM Cancha aquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Set. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Y Beat Radio. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de HF. Con el cura Fiestero en suecos.